de nuevo los borrachos que saben rapear. Ya lo dijimos, no se puede parar este par. Tenemos la ventaja de decir la verdad al rimar. Si hablase de pistolas, ¿qué te iba a contar? Háblame del bar marinero, del humo un cenicero, de letras un libro, de mentiras el clero. Si entiendes lo que digo, ¿tú cómo lo ves? Yo sigo haciendo lo mismo aunque no llegue a fin de mes. Recuerdo los conciertos en los pueblos hace años, durmiendo en la estación hasta que salga el bus. Hoy rapean en internet y ya se creen los de antaño, pero claro, qué sé yo si llevo camisetas punk. Vivimos al día, los horarios de trabajo no concuerdan. Joder, menuda porquería. Si nos juntamos arde Troya, bébetelo todo ya. Es hora de irse a casa y luego vuelta a empezar. Pasaría el resto de mis días en un backstage. Son tan amenos, pondría un colchón en el suelo, un cubata siempre lleno y a vivir de pleno. Me despierto de mi sueño y otra vez aquí no, que resaca. Llegamos a perder dinero por tocar en varios sitios. No esperes amasar fortuna con esto, te advierto. Llévalo dentro, todavía te preguntas por qué no cobramos en algunos conciertos que damos. Odio los estereotipos, somos tipos diferentes. Hoy la envidia se camufla entre la gente, te mira de reojo y quizás te admira, pasando a ser inmediatamente el punto de mira. Un grupo se basa en la amistad, si lo haces al revés no te sirve aunque te saquen los colores. Así es, daría todo por esto. Yo creo en ultimátum, otros creen en Cristo. Se suele decir que si no tienes discográfica no eres tan bueno. Yo no digo que no, pero a veces te venden una copa a 8 euros. Es garrafón y sabe a rayos del infierno. Tienes copas, penas y desilusiones. La barra, el mismísimo altar de mis oraciones. No confieso mis pecados a cualquiera y condiciones. La condición es solo beber, sin concesiones. Solo vendo flores y las quiero en mi entierro. Lucky, preso en este bar es como un toro en un encierro. El peligro es no encontrar barreras que te salven del embiste. So gin, ginger ale, menta, hielo y whisky. ¡Qué pena! Ven sana, incorpore mierda. Sigo siendo una flor de azar entre la mala hierba. La angustia y el hedor se adhieren a mis letras. Tanto que en el tajo flotan notas con mi firma dentro de botellas. No tengo dónde caer, pero sí quien me recoja. Rimo mis despojos y os fulmino. Paradoja, no parará este par la envidia y la congoja. Por su complejo de inferioridad yo brindo con Rioja. Dandies no me la dan a mí, soy ágil. Que deletrear 10.000 palabras en un please es fácil. Rapeo fiel a mi estilo a piel sin florituras. Tiene ese flow calle pimp, lo que yo de curas. Los gordos vuelven ciegos, se descubre el pastel. No bailaré al son del sol que más caliente esté. Os pongo en pie y en fila de uno, no es complicado. Todo cuadra en mi teoría matemática del caos. Solo brandy de Jerez, no hay plan. No hay futuro, no hay rival, nada es lo que ves. No hay mapa ni hay rumbo al caminar. Dejáis pasar el tiempo sin pensar y pensáis en futuro. Hasta pensar que os queda poco más que rezar. Qué duro, no molestar, pintado en mate y pillado con chinchetas. Cuelga de las pelotas de este gran poeta. Llevo estilo, estoy pirado, mamón, te arrojo al pilón. Más de 100 kilos de rap, no volo, hablo sin farol. Empecé, conté hasta 10 y ahora no voy a pararme. Se acuerdan de mi madre por mi a veces vil carácter. Si tengo al diablo dentro está borracho fijo. Tranqui, Santa María Brizar se encargará de mi exorcismo.